7 de marzo. Aquel día 27 de marzo de 1991 fue el punto de partida, la cumbre de un proceso que se había iniciado también en otro nefasto día de marzo, cuando la más sangrienta dictadura tomó el poder en nuestro país. La cuestión es que un 27 de marzo de 1991, el ministro de Economía de Carlos Menem, Domingo Felipe Cavallo, ponía en ejecución la ley de convertibilidad. Técnicamente, la convertibilidad significaba que un peso argentino era equivalente a un dólar estadounidense. Una larga fantasía que se prolongó durante 11 años a un altísimo costo para las mayorías. La convertibilidad significó en realidad la coronación, en democracia y con el voto popular, de un nefasto proceso de desindustrialización y endeudamiento que se había iniciado con Martínez de Hoz durante la dictadura militar. No es casual que los grandes grupos económicos dominantes impusieran a un ministro como Domingo Cavallo. Cabe recordar que en 1981 el propio Cavallo había diseñado desde el Banco Central la estatización de la deuda privada de esos grandes grupos económicos. El tema es que con la ley de convertibilidad se favoreció las importaciones en desmedro de la producción nacional. La balanza comercial, o sea, la diferencia entre lo que se importa y lo que se exporta, tuvo siempre un saldo negativo, que se financiaba con más deuda externa y vendiendo las joyas de la abuela. Por el cierre de las industrias, la desocupación pasó del 7% al 20% en solo 4 años, y la pobreza alcanzó su pico en el 2001-2002, cuando involucró a más de la mitad de la población de nuestro país. El plan urdido por Cavallo, cabe aclarar que el plan técnico urdido por Cavallo, porque la matriz ideológica hay que buscarla en los grandes grupos económicos internacionales. Este plan funcionó mientras hubo plata por las privatizaciones y el endeudamiento con los centros financieros internacionales. Y como esa fórmula no podía ni puede extenderse indefinidamente en el tiempo, explotó como explotó en el año 2001. Como viene explotando en el viejo continente, en donde se repiten las mismas fórmulas con idénticos resultados. Por eso, es importante, como decíamos al inicio, tener en cuenta y recordar esos hitos históricos que nos van a permitir no volver a tropezar 2 veces con la misma piedra. Chau, será hasta la próxima. El Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos presentó a Gustavo Nájel. Yo vengo de un país de íntimas huertas y recuerdo los árboles encendidos de trinos, la hierba temblorosa bajo la última lluvia y el cielo de las tardes vibrando de campanas invisibles. La tribu 88.7. www.fmlatribu.com. Poética del incompleto. Vengo de esa ciudad donde los niños quiebran en 1000 pedazos el silencio. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1 millón de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresa en www.ateindec.org.ar. Espacio publicitario. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Fin de espacio publicitario. Publicitario. 88.7. Radio sin oyentes. La tribu. Apagala. Llévalo. Dale, llévalo puesto. Lo puesto, Fede. Sí. ¿Sabes qué, Caro? Que poner el cuerpo en las actividades, sobre todo en la marcha del 24 de marzo, hace un tiempo a esta parte, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una especie de rito de pasaje, de rito de iniciación para una generación o para muchas generaciones ya, ¿no? Sí, yo me acuerdo la primera vez que fui a una marcha, fui un 24 de marzo, en el año 2000, creo. ¿En el 2000? Sí, cuando me vine a Buenos Aires. Claro, yo tengo un poquito más de... En Madrid no se marcha. Sí, me parece como algo interesantísimo para pensar, ¿no? Sí. El otro día hablábamos de la memoria por sobre el mito, por sobre el acostumbramiento, acostumbrarse a morir y eso, olvidarse. Sí. Sin embargo, me parece que está bueno empezar a reconocernos en este 24 de marzo como un encuentro con aquellas generaciones que van a empezar a tomar la posta, ¿no? Sí, y la verdad que es importante que se haya declarado feriado, ¿no? Porque da para la pregunta sobre todo de los más chicos. Sí, igual es un combate. Feriado o no feriado es un combate político y cultural acerca de qué hacemos con este 24 de marzo. Sí, qué hacemos con la memoria. Dale un lamento al tiempo. Que una margarita te dio. Dale un suspiro, adiós. Arráncale al día fantasía y un poquito simplemente de las cosas que aunque sea yo te doy. Carga la mochila con la info para el día. Lleva lo puesto. Pero lleva solo lo importante. Lleva lo puesto. Para bancarte la contradicción de habitar una ciudad que no te quiere. Lleva lo puesto. Y allí, cargar como un toro contra este mundo mal armado. Lleva lo puesto. Magazine matutino de contrainformación en la primera mañana informativa de la tribu. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana. Minutos pasaron de las 8 de la mañana de este jueves 24 de marzo. Un 24 de marzo que ya cumple 35 años de la cruel y sangrienta dictadura que vivimos en la Argentina. Significó muertes, desaparecidos, exilio. Y que a 35 años aún la lucha continúa, ¿no? La lucha por la justicia, por la memoria y la lucha en contra del silencio. Y recordaba unos versos, digamos, de la canción de Ataque 77, de Canción Inútil, que dice: prevenir es curar y luchar el remedio, que al fin y al cabo es más sincero que esta inútil canción, es todo lo que tengo. Y ese es el mensaje que queríamos dar desde Llevar lo Puesto, ¿no? De luchar es el remedio. Hay que interlocutar con el oyente, ponele, una cosa así. Bueno, el medio para interlocutar, por lo menos a nivel sonido, son los teléfonos 4864-0489 y 4866-1095. Son los dos telefonitos que tiene la tribu, ¿no? Sí, y si se levantan tarde, también pueden visitar el blog de Llevarlo Puesto, llevarlopuesto.com.ar. Nos pueden escribir al contacto @llevarlopuesto.com.ar o en Facebook, en Twitter, nos dejan los mensajes. ¿Puedo incendiar a la producción un feriado? Obvio. Tan toque atrasado el coso, ¿eh? llevarlopuesto.com.ar. El último programa, sí. El programa número 4 más o menos. Octubre del 2006. Algo así. Títulos. Llévalo puesto. Comenzó el recuento y Eliseche recupera votos. Ya se contaron los votos de las primeras mesas. El candidato a gobernador para Chubut del Frente para la Victoria resta distancia del candidato del peronismo federal, Pucci. El recuento es únicamente en las mesas que generaron polémica. En contraposición, el pedido del kirchnerismo de contar nuevamente los votos en todas las mesas. Menéndez a perpetua. La justicia tucumana condenó al represor por el asesinato de 5 militantes montoneros el 20 de mayo de 1976. El dictador volvió a reivindicar al terrorismo de Estado. Además dijo que tenemos el dudoso mérito de ser el país que juzga a su ejército victorioso y agregó que detrás de esta maniobra están los mismos guerrilleros de entonces, un día antes del 24 de marzo. El abogado de Moyano investiga si se indujo el exhorto suizo. Daniel Germanos presentó en el juzgado federal de Norberto Ollarvide una denuncia sobre una presunta estafa procesal. Aseguró que un funcionario habría viajado desde Argentina llevando información periodística preconfigurada. Escuchamos al representante de Hugo Moyano cómo manifestaba su denuncia. Desde aquí habría viajado por lo menos un funcionario a Suiza llevando información para inducir información periodística que fue preconfigurada 2 o 3 meses antes para poner a las autoridades suizas en la evidencia de que esto podría tratarse de un blanqueo de dinero. Indagarán a Roberto Locles. El perito acusado de alterar una prueba en el caso Ferreira fue solicitado a declarar por el juez Baños para el 1 de abril. La magistrada en el caso, Vilma López, ya lo había asociado a intentos de obstaculizar la investigación por el asesinato del militante del Partido Obrero. Ernesto Sanz desmintió rumores de bajarse de las internas. El precandidato de la Unión Cívica Radical para la presidencia negó abandonar la preinterna del partido a disputar con Ricardo Alfonsín. Para no ser menos, se mostró optimista de cara a las elecciones presidenciales luego de una gira de campaña por el interior del país y afirmó que viene muy bien con los independientes que están por fuera del partido. Juan. Bolivia retoma pedido de salida al mar. El gobierno boliviano lo hará a través de tribunales internacionales. Así lo anunció el presidente de la Nación, Evo Morales. Dichas declaraciones las hizo en el acto conmemorativo de 132 años de pérdida del litoral boliviano. Escuchamos al jefe de Estado. La misma constitución aprobada por el pueblo establece con suma claridad la reivindicación marítima con soberanía como una de las bases de la política internacional de nuestro país. Es deber de nuestro gobierno cumplir el mandato constitucional. El derecho internacional, estas últimas décadas, y particularmente estos últimos años, ha dado grandes avances. Ahora existen tribunales y cortes a los cuales pueden llegar los estados soberanos a reclamar y demandar lo que en derecho les corresponde. Fuerza aérea de Gaddafi bloqueada. A pesar de ello, los ataques continúan y el primer ministro inglés, David Cameron, afirmó que las operaciones se encuentran en una fase temprana. Además, la OTAN empezó a operar en la zona de conflicto, imponiendo un bloqueo marítimo. Pese a los ataques internacionales, la oposición rebelde en Libia no logra avanzar sobre el terreno. Nuevos ataques entre Israel y Palestina. Ayer explotó un auto en Jerusalén, dejando el saldo de un muerto y 50 heridos. No se sabe aún la procedencia de dicho ataque. Luego, aviones israelíes mataron a un miliciano palestino. Estos hechos se suman a los ataques de ayer que dejaron una decena de milicianos y civiles palestinos muertos. -12.2 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 95 es el porcentaje de la humedad y hay una máxima para hoy de 24 grados. Ay, feriado, ¿no? Mucho feriado. Che. Mucho feriado, yo me olvidé hoy que el subte no funcionaba. O sea, fui 7 menos 10 para llegar a la radio 7 y 5. Caro Sanino, y el transporte público, atrás de las 8 de la mañana tenés un problema gigantesco, ¿no? Sí, igual me el agua y el aceite. Yo pensé que era la mañana, pero el otro día a la tarde pasó algo similar y dije, evidentemente... ¿A la hora de la siesta, por ejemplo? No, después de trabajar igual, que es algo mega tontada. Está muy bien. Tipo 5 de la tarde. Aznar y tres más. Toca Cerú en la mañana de la tribu, en Llevar lo Puesto, y obviamente estamos en un 24 de marzo, Alicia en el País. ¿Quién sabe, Alicia, este país? estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas. Un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Pasaron de las 8 de la mañana y en la costa de Buenos Aires, exactamente en la ciudad de Mar del Plata, se está desarrollando el congreso de la CTA, la CTA alineada al sector de Micheli, exactamente. Hay que aclararlo, ¿no? Después de un año complicadísimo, sí. Hay que aclarar exactamente de qué CTA estábamos hablando, sobre todo ahora que también se dividieron las oficinas, ¿no? Los edificios. Bueno, la CTA entonces está desarrollando ya el Congreso Nacional. Hay delegados y comisiones de trabajo compuestas por varias organizaciones que también están por fuera de la CTA que han sido invitadas. En este caso estamos comunicados con nuestro compañero, en este caso devenido movilero, Patricio Klimesuk. ¿Cómo estás, Pato? ¿Nos escuchás? ¿Cómo les va? Muy buenos días, sí, los escucho. Como decían ustedes, estamos acá en el Congreso de la CTA, que se está desarrollando desde ayer y hoy culmina. Y en el acto de inauguración que se realizó ayer por la mañana, había alrededor de 6.000 personas de todo el país. Es un poco el marco en el que se está dando este primer Congreso Nacional Federal, como ellos, como la conducción de Micheli dieron llamarle. Y la verdad que preferíamos en este móvil, para profundizar al significado y real alcance de este Congreso, hablar con un compañero, un miembro de la GD, militante de la Juventud Rebelde del 20 de diciembre, y que ya ha salido en nuestro programa, que se llama Martín Abando. Martín, contame, ¿cuál es el real significado y la situación que en el que se da este Congreso? Hola, buenos días. Creo que es un Congreso importante en el sentido de que expresa la voluntad de la conducción de la Central de Trabajadores de mostrar una aparición pública, una presencia de la Central después de la crisis que significó la ruptura con el sector de Yasky luego de las elecciones tan polémicas del año pasado. De hecho, eso fue presentado desde la apertura del Congreso por Micheli y la mesa de conducción de la CTA al plantear la necesidad de salir a las calles, y de hecho dos fechas ya para este año de paro nacional y de movilización de la CTA. Parece que en ese sentido es un intento de recuperación de la iniciativa política, que por ahora en ese sentido viene siendo exitoso por parte de este sector de la CTA. Veremos cómo se sigue procesando este debate en el conjunto de los trabajadores que pertenecen a los gremios de la CTA en adelante, ¿no? Martín, en el día de ayer entre no sé si se escuchó bien desde allá. Sí, estábamos haciendo una pregunta a Martín. Bueno. Pero si querés seguir vos, Pato. Sí, no, lo que me decía Martín era interesante, fue una primera apertura, fue un primer anuncio de lo que se viene. Y para profundizar en ese sentido, Martín, ¿qué más podemos esperar de una presencia mayor de la CTA en las calles? Bueno, como decía recién, quedaron planteados dos fechas de paro nacional, por lo menos como propuesta para terminar de debatir el Congreso, que va a terminar de desarrollarse durante el día de hoy. Va a estar terminando por la tarde con una movilización el 24 de marzo, con un acto frente a la Catedral, pero quedaron planteadas ya dos fechas de paro nacional. Una, los 1.000 días, cuando se cumplen 1.000 días de movilización de los jubilados, los días miércoles, y la otra, no recuerdo, pero quedaron planteadas dos fechas de paro nacionales y algunas jornadas más de movilización. Así que habrá que estar atento en cada lugar de laburo a ver cómo se desarrolla esta jornada y a ver, bueno, qué es lo que nos para los próximos meses en el debate que se está dando dentro de la Central de Trabajadores. Bueno, compañeros, hoy, como decía Martín, finaliza el Congreso. Es el primer Congreso Nacional Federal, como decíamos. La verdad que hubo una presencia importante, 6.000 personas. Después de las comisiones ralió un poco. Sí. La cantidad de gente que estuvo debatiendo, y básicamente se centró en organización gremial y en lo que ellos llaman el movimiento político, social y cultural de liberación, y que es la constituyente social. Esas fueron las dos grandes comisiones donde se debatió un poco lo que se viene, el futuro y la nueva etapa de la CTA. Gracias, Patricio, por la comunicación. Seguimos en contacto. Gracias a ustedes dos y que tengan un buen programa. Un abrazo, Patricio. Yo quiero morirme con René y morirme en una playa de Hawái, ¿no? Muerte en Hawái con la gente de Calle 13. Yo he peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. canario, tengo vista de águila, olfato de perro, puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro, soy inmune a la muerte, no necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte, ven conmigo a dar un paseo por el parque porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. ¿Dónde ponemos el cuerpo hoy? En Llévalo Puesto. Como no podía ser de otra manera, en este 24 de marzo, ¿dónde tenemos que poner el cuerpo? Hay, bueno, varias movilizaciones. Hoy, al cumplirse los 35 años de golpe de Estado, a las 2:30 de la tarde, la Juventud Rebelde 20 de diciembre realiza una movilización junto con el Espacio de Memoria, Verdad y Justicia de Congreso a Plaza de Mayo, donde se efectuará el acto por los 35 años del último golpe de Estado. También se van a realizar jornadas culturales con música, poesía, fotografía y radio abierta en distintas facultades de la UBA. Y en la Casa Popular Vientos del Pueblo, ubicada en Hipólito Yrigoyen 2587. Además, en general, siempre la convocatoria entonces sí. Es de Yrigoyen y Entre Ríos a partir de las 2 de la tarde hasta Plaza de Mayo. Esto comienza a las 2. Además, saben que la Red Nacional de Medios Alternativos va a ser una transmisión especial, ¿no? Inclusive en esta Red Nacional de Medios Alternativos va a estar aportando la tribu, esta casa. Y va a ser una transmisión que va a durar varias horas, de las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y va a ser vía radio y también vía TV, ¿no es cierto? Exactamente. Así que, bueno, se pueden sintonizar, digamos, la tribu. Y también, también va a estar transmitiendo Giramundo TV en Mendoza, Zumba La Turba desde Córdoba, Radio Voces en La Rioja. Sí. La colectiva Radio Viga, la retaguardia Antena Negra, FM La Tribu desde Buenos Aires. Sí, además en otros lugares, ¿no? Aportan gente que tiene radios, desde los compañeros del FOL, pasando por los compañeros del Frente Popular de Santillán. Todos los que tengan una experiencia radial van a estar comunicados y conectados haciendo una experiencia colectiva nacional y federal acerca de lo que pasa con las actividades, las marchas y el recordatorio en general del 24 de marzo. Este es el comienzo de la bajada de línea. 88.7. Derecha, atrás, izquierda, adelante. Radio sin oyentes. La tribu. La tribu. 24 de marzo. Tengamos en cuenta que somos gente que está procesada por haber cortado la ruta o por haber hecho movilización en contra de la desocupación, en contra, digamos, de la política más, contra la cara más fea, digamos, del neoliberalismo. Memoria es futuro. Espacio publicitario. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Sistema Integral de Control Ambiental. ¡Oh no, santo cielo! Erradicación de plagas en servicios industriales y domésticos. Higiene sanitaria de tanques para consorcios, industrias y vivienda. Exterminio definitivo de todo tipo de insectos y roedores. Control efectivo de olores indeseables. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. SICA. Una respuesta concreta para cada problema. Sí, solicite presupuesto sin cargo al 4585-9072. SICA, Sistema Integral de Control Ambiental. Otras Mujeres, el gran estreno. El 4 de marzo en el Teatro La Tertulia. Sobre textos de Javier Dolte. Te esperamos. Los viernes de marzo y abril a las 23 horas. Gallo 826. Con la dirección de Aldana Contrera. Otras Mujeres. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires te invita a ingresar en www.buenosaires.gov.ar para gestionar tus multas de tránsito, consultar tus puntos de scoring, imprimir tus boletas para abonar las infracciones de pago voluntario o solicitar turnos para presentarte ante controladores para discutirlas. Podés resolver estos trámites y muchos más, porque más cerca y más simple es más tiempo para vos. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. De 9 a 12. La mar en coche. De 9 a 12. La mar en coche. De 9, nuevo, nuevo. De... Hay experiencias que precisan ser narradas. Hay una revista Devenir cada 2 meses. Hay un lector responsable que piensa tomarla. colectivodevenir.com.ar. Colectivo de papel. Revista Devenir. colectivodevenir.com.ar. Fin de espacio publicitario. 88.7 Radio Sin Oyentes. Apagala. Este es el final de la bajada de línea. Auriculares, se me colgó los guantes, ¿no? Con ese gorro. Sí, en 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, a 35 minutos de las 8 de la mañana. Hay una máxima esperada para hoy de 24 grados. ¿Te gusta el boxeo, vos? No. ¿Te gusta Rodrigo de la Serna? Sí. No, no como... Y pensé en Canal 7, Rodrigo de la Serna haciendo de... Ya hablamos de esto, me gusta sí. Como músico, viste que toca la guitarra. Claro, sí, claro. Ok. Como decíamos hoy en un comienzo, hoy está la marcha desde Congreso a Plaza de Mayo por... ya 35 años del golpe de Estado del 24 de marzo del 76. Estamos en comunicación con Itay Hackman, miembro de la Juventud Rebelde 20 de diciembre y copresidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires. Itay, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo te va, Itay? Buen día. Buen día. Contale un poquito a la audiencia, Itay, de qué va la marcha, por qué se piensa en particular esta marcha que tiene características especiales y porque además hay otras marchas en la ciudad en el día de hoy. Sí, bueno, todos los 24 de marzo históricamente se realizan movilizaciones. Hoy se cumplen 35 años Y bueno, para nosotros el 24 de marzo no es solamente una fecha para recordar y para hacer memoria, aunque también es para eso, sino también para pensar en las consecuencias de la dictadura, en las deudas que siguen estando pendientes para nosotros con la dictadura, y también en las violaciones a los derechos humanos y en las injusticias que todavía sufrimos nosotros al día de hoy. Así que hoy nosotros vamos a movilizarnos junto al Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que de paso pido las coordenadas para los que quieran acercarse. Desde las 14 horas vamos a estar concentrando en Congreso para movilizar hacia Plaza de Mayo, con este planteo, digamos, con el planteo histórico, por supuesto, de bueno, hacer presente a los 30.000 compañeros detenidos y desaparecidos, con el planteo histórico de seguir exigiendo juicio y castigo a todos los genocidas, y también con los planteos actuales, planteando que no pueda haber con represión, con asesinatos, con desaparecidos en democracia, tampoco hay justicia, y cuestionando, pidiendo que no haya más impunidad para nadie, para los represores, para los cómplices de la dictadura y los responsables de la dictadura civiles, y para los que durante la democracia también se han dedicado y se dedican a violar los derechos humanos. Itay, entonces hoy 2:30 en... Desde el Congreso vamos a estar concentrando desde las 2 de la tarde, en el Congreso de la Nación, en la Plaza de los Congresos, y de ahí vamos a movilizar hacia Plaza de Mayo, donde se va a hacer un acto, se va a leer un documento. Es una fecha donde invitamos a todo el mundo a participar, no es un día para quedarse en la casa, así que todo lo que tengan ganas se pueden acercar y participar. Lamentablemente hay más de una convocatoria hace unos años. Sí. Nosotros, yo soy de la idea de que eso no es algo positivo, de que debería haber un acto y una convocatoria unificada, pero bueno, eso tiene que ver con el momento particular que nos toca vivir hoy, y la situación particular que transitan los organismos de derechos humanos, de divisiones, de diferencias, pero bueno, creo que igual para toda la audiencia movilizarse a cualquiera de las actividades es importante. Así que todos los que tengan ganas, nosotros los invitamos, si quieren venir con nosotros desde el Congreso a las 2 de la tarde a marchar a Plaza de Mayo. Buenísimo. Itay Hagman, gracias por la comunicación. No, gracias a usted. Era Itay Hagman, presidente de la FUBA. Hagman, le dije mal el apellido, ¿no? Uh-huh. Y como si no lo conociera. Y además tenemos ahí una serie de discusiones interesantes acerca de los organismos de derechos humanos, quienes luchamos y lucharon por el tema de la memoria y de retomar la continuidad de los pasos de aquellos que fueron detenidos y desaparecidos, y un proyecto de país que fue liquidado. Y también pensar, decía Itay, no necesariamente es positivo las dos marchas, hay un valor intrínseco en la unidad del campo popular, pero también es interesante plantear que esta separación también tiene que ver con la posibilidad que te generan los avances, ¿no? Históricos, del 83 para acá, no solamente del 2003 para acá, sino del 83 para acá, avances que te permiten empezar a discutir otras cosas. Y cuando empiezas a discutir otras cosas, cuando se corre la situación, ciertas situaciones, y empiezas a discutir otras cosas, es natural que empiece a haber divisiones, porque de hecho, entre los militantes de los 70 había divisiones y no marchaban juntos. Entonces, también pensar eso, ¿no? No solamente reconocer lo que dice Itay, que no es relativamente positivo estas dos marchas, o dos o tres llamados a movilizarse, sí, pero también empezar a pensarlo desde lo positivo, desde que esto implica también que hubo avances, y también hay avances en las formas de discusión y la profundidad de las discusiones. Particularmente uno de los temas favoritos, no puedo negarlo, una banda excelente, una de las bandas favoritas, Desapariciones, del disco León, un clásico, impresionante el tema este. El amigo Rubén Blades. Preguntaba la doña, se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, oh. Y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado.

Un fallo obliga al gobierno porteño a urbanizar la villa de Costanera Sur. Lo dispuso la jueza Elena Liberatori. Le dio al gobierno de Mauricio Macri 120 días para presentar un plan de urbanización. La villa, conocida como Rodrigo Bueno, quiso ser erradicada por el gobierno porteño y no se le había incluido en los planes de urbanización que se pusieron en marcha en otras villas de la ciudad, como por ejemplo en Retiro, negocio inmobiliario en Puerta, ¿no? Moyano volvió a presionar para que la CGT tenga más influencia en el armado electoral. Frente a una sala poblada de gremialistas que asistieron a rendirles homenajes al dirigente Jorge Di Pasquale y a los trabajadores que murieron como víctimas de la dictadura militar en los años 70, vaya controversia, Moyano cambió de tema y se refirió así a la puja que mantiene con el gobierno. Muchos que se han apoderado del partido, cuando llegue el momento, claro, quieren que los negritos tenemos que votar. Los negritos tenemos que acompañar a las movilizaciones, todo. Ahora, cuando lleguen el momento de hacer la lista, viejo, esperen afuera, ya les vamos a decir quiénes son los candidatos. Y esto es lo que por eso estamos peleando. Porque no puede ser que quienes fuimos los creadores del peronismo, quienes fuimos los que de alguna manera le llevamos a Perón esa inquietud de saber que era él quien iba a dignificar al pueblo trabajador, nos quedamos fuera. Seamos fuera de la copa, fuera de nada, vale, sí. Bueno. Crisis en Portugal. Renuncia el primer ministro José Sócrates. Gran jugador de fútbol. La máxima autoridad del país europeo renunció después de que los partidos de oposición rechazaron su más reciente plan de reducción de la deuda. Se prevé que las elecciones se realizarán en junio. La crisis del país de la península ibérica se presenta mientras los líderes de Europa se reúnen en Bruselas para una cumbre con el objeto de darle mayor seguridad a los mercados de la eurozona. Traducción, ajuste. Sí, seguridad a los mercados. Cuatro 4866 1095 son los teléfonos de la radio que no sufren ningún ajuste, así que pueden llamar todo lo que quieran. Claro, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas. Ford Falcon, el clásico argentino. Había que lograr un disciplinamiento del conflicto social. Por el lado de los trabajadores, el disciplinamiento va a ser mucho más duro, porque va a tener que ver con destruir y desarticular todas las formas de organización de la clase trabajadora. Los empresarios son responsables porque hubo una lista de compañeros que esas cosas únicamente las manejan las empresas. De las 9 de la mañana estamos con el informe de la semana de la mano de la producción, en este caso de la mano de Lucía Sabini. ¿Cómo estás, Lu? ¿Cómo están? Bien, por acá bien. Venimos viendo el tema de la complicidad patronal, digamos, con la dictadura, ¿no? Ayer hablábamos con la gente del astillero, Astarza. ¿Hoy qué nos toca? Hoy nos toca Ingenio Ledesma, un clásico conocido. Baluarte. Exactamente, bastante conocido. El Ingenio Ledesma fue fundado hace más de un siglo en la localidad de Libertador San Martín, en Jujuy, por la familia Blaquier. Si no me equivoco, hasta hoy en día continúa. Sí, dueña de grandes hectáreas. Sí, perteneciente a la oligarquía terrateniente conformada, digamos, en el siglo XIX. Uh-huh. Bueno, alrededor de este caso es interesante pensar la complicidad estrecha que tuvieron, digamos, desde el Ingenio Ledesma durante la dictadura Dieron medios, dieron listas, dieron todo. Todo lo que hablamos ayer está acá presente y exacerbado, si se quiere, de alguna manera. Tuvimos una entrevista con Ricardo Aredes, que es el hijo de Olga y de Luis, que, bueno, Luis fue un desaparecido más de la dictadura, y es interesante escuchar un poco el caso de ambos dos, en realidad. Sí. De hecho, Luis fue intendente. Eso es lo que iba a contar, exactamente. Sí. Que había trabajado en Ledesma, él, durante la década del... durante cerca de los 50, donde fue despedido por utilizar recursos considerados excesivos para los obreros y sus hijos. Después de un tiempo, él vuelve a General San Martín y empieza a trabajar, a atender a los trabajadores por fuera, digamos, de la red, de la estructura de la empresa. Sí. En el 73, como bien decía Fede, fue candidato, lo impulsaron algunos grupos políticos, gana, digamos, en paralelo a lo que era el proceso del país, digamos, sí, la primavera camporista. Y bueno, el 24 de marzo es detenido por las fuerzas de seguridad, estuvo desaparecido, luego detenido, o sea, desapareció un mes, detenido un año, luego lo liberan para después volver a desaparecerlo y ya nunca más regresa en mayo del 77. Vamos a escuchar el primer audio que nos contaba Ricardo. El tema me quedó grabado sobre la primavera camporista de época de los 73, cuando mi padre es intendente, ido por el movimiento obrero y villero del Libertador General San Martín como su representante en el municipio. Era de una gran efervescencia, como en todo el país. A mi padre le hacen un golpe institucional, lo sacan de la intendencia, la derecha peronista, y después ya hay una gran persecución y una gran cantidad de detenciones en esos años de toda la gente que participó en todo esto, ¿no? Hubo varios delegados gremiales que fueron de importancia, ¿no? En Ledesma, el que más destaco yo, el que lo he conocido mucho, ha sido a dos personas muy jovencitas que llegaron a Ledesma a hacer su trabajo solidario con los obreros, que fue Carlitos Patrignani como abogado del sindicato y Jorge Osvaldo Weiss, ¿no? Que hoy también, por supuesto, están desaparecidos, que fueron ellos los que iniciaron el primer sindicato clasista en Jujuy, ¿no? En Jujuy y supongo que en la Argentina también. Bueno, es interesante acá lo que nos contaba Ricardo, entrando un poquito al tema de la dictadura y lo que fue la actividad, digamos, gremial, la acción conjunta, digamos, que tenía la empresa con la policía, por ejemplo, bueno, durante la dictadura la empresa puso a disposición de la gendarmería y de la policía y demás, lo que son sus móviles, lo que son camionetas. De hecho, el día que lo detiene el 24 de marzo a Luis, lo detienen con una camioneta con el logo del Ledesma directamente. Claro. Así de sencillo. Después hubo lo que se llaman los famosos apagones, que comenzaron a realizarse a partir de julio del 76, en los cuales se cortaba el suministro de energía eléctrica entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, en donde, bueno, se detenían trabajadores, estudiantes, amas de casa, sindicalistas, profesionales, todos los, digamos, los revoltosos. Sí. Toda la gente a la cual la cual estaba concientizada, la cual luchaba o se creía que, ¿no? Sí, tenemos más o menos unos datos de, creo que, 60 desaparecidos. 60 desaparecidos. En el municipio de General San Martín. Con la salvedad de que muchos quizás no se saben, y muchos detenidos. Obviamente esos fueron los desaparecidos concretos, pero detenciones hubo montones, hubo secuestros. Sí, algo que vamos a escuchar en un segundo, que tiene que ver con la posibilidad de verificar los desaparecidos. Hablamos de 60 totalmente comprobados, pero nos va a contar Ricardo acerca de cuál es el problema con respecto a esto, en una situación donde Ledesma y el ejército tenían una capacidad y un poder absoluto, ¿no? Y lo siguen teniendo. Y no era la intervención militar, sino que Ledesma, como tenía y tiene la policía privada, entonces ya de ahí ya empezaron a denunciarse entre ellos, porque para eso los prepararon, ¿no? La gente esta, los dueños de la empresa Ledesma, al obrero que detectaba que era el más combativo, el que era que tenía más conciencia de luchar por sus derechos, ya era separado de su cargo y echado de la fábrica, ¿no? Y después detenido, como se hizo siempre. Por eso es que perdura todo ese... todos esos feudos todavía ahí, ¿no? Intocable. ¿De dónde salen la lista de la gran cantidad de gente que está desaparecida? Sí, todos eran, la mayoría,

son todos los días complicados. No, no son todos los días complicados. Yo te tengo que hablar. Cuando vos estás bien, tengo que esperar para hablar. Entonces, ¿qué hay? Tengo que sentir lo que vos sentís. Mira, Fede. Mira, vos sabés. ¿Vos estás pidiendo que yo sea un esclavo emocional tuyo? Es decir, yo tengo que estar mal porque estás mal vos. No, no te estoy pidiendo eso. Te estoy pidiendo respeto cuando vos ya identificaste que tengo un día complicado. Toco el aire a vos, no te toco. Toco el aire a vos. Es que tipo molesto. ¿Sabes? Sabe hacerlo, ¿eh? Y ampara la ley internacional que dice